y se le ha dificultado mucho el trabajo. Pero bueno, aquí estamos unidos como siempre y haciendo lo que debemos hacer. Empezamos un nuevo año, esperamos que sea positivo para todos aquí en Venezuela y en el resto del mundo, por supuesto, también. Y bueno, vamos a algunas noticias que vamos a resaltar en este programa. Una de ellas es felicitar al Hijo del Santo, ya que a pesar que habíamos entrado en vacaciones, pues él, al igual que nosotros, pues siempre está pendiente de informarlos a través de su columna Hablemos Sin Máscara, y ha ido presentando muy buena información con respecto incluso a lo que son en sus fiestas con su padre, y muchas otras informaciones interesantes que vale la pena siempre estar al tanto. Como saben, yo siempre lo hago en los viernes. Les comparto a todos ustedes en el blog la columna del Hijo del Santo para que estén al tanto de las novedades y todo lo que tienen que informar al respecto. Bien, quería hacer un inciso. Un amigo llamado Víctor José compartió una publicación de la nueva generación de lucha libre venezolana el 26 de diciembre, y él hace una pregunta. Para nosotros los cronistas de la lucha libre, a ver cuál de los tres la contesta. Pues fui yo quien la contestó y dice lo siguiente: ¿quién evalúa este supuesto campeonato nacional de Venezuela? ¿De qué peso es ese campeonato? ¿Qué comisión nacional reconoce ese campeonato? ¿Quién es ese campeón? ¿De dónde salió? Me gustaría que los cronistas que explicaran esto, ya que son versados en la materia. Saludos, amigos. Bueno, muchas gracias por tu comentario, por tu inquietud, y como siempre lo decimos en el programa, para nosotros es muy importante recibir sus preguntas, sus deseos, porque esa es nuestra misión, informarlos, ayudarlos y todo lo que tenga que ver con la lucha libre. Él se refiere a la nueva generación venezolana de lucha libre, los cuales resumieron los sobrevivientes del 16 de diciembre, evento de lucha libre venezolana, despedida de Dark Hunter, Blue Shadow nuevo, campeón nacional de la WWC, tensa situación entre manos Billy Dragonoid y Walter, Jack the Ripper deja una marca imponente en el ring, Jay Trueno sorprende a un poderoso Berto, Adonis debuta con victoria ante Patrullero 2000, Flama Negra y Pepe por nuevas oportunidades, Nolan Bale novato del año. ¿Qué será lo nuevo para Novax? ¿Qué ocurrirá con Dante Fuego de atravesar el infierno? Bueno, entonces en base a eso, él nos hizo esa pregunta. Y la realidad es la que les voy a decir a continuación. Al estimado amigo Víctor, le digo, a Víctor José, en consonancia a tus preguntas, te informo que aquí en Venezuela ningún organismo federado reconoce la lucha libre como deporte. Solo se le ha reconocido como espectáculo. Por lo tanto, nadie evalúa, ya que de momento no existe ninguna federación, comisión ni nada parecido. Lo de los amigos de la nueva generación venezolana de la lucha libre son un grupo de muchachos que desean llevar adelante la lucha libre. Pero cualquier campeón que salga de su grupo no tiene valor en ninguna parte, solo entre ellos, por los motivos antes mencionados. Espero haber aclarado un poco tus dudas y preguntas. Siempre estamos para informar. Abrazos, Bruno Bernasconi, el azote venezolano. Pues sí, exactamente, y esperando que el amigo Agustín Carrillo también les notifique a ellos esa misma información, porque aquí en Venezuela no hay nada todavía establecido, sino solamente como espectáculo. Se reconoce la lucha libre como espectáculo, mas no hay ningún organismo que asegure un campeonato aquí en Venezuela. Por lo tanto, cualquier campeón que salga de cualquier formación de lucha libre, pues es solamente interno y no tiene valor en el resto de entidades deportivas, porque eso no es reconocido. Bien, vamos a un pequeño corte musical. cuenta. la fuerza revolucionaria vencida es la marca. Cuidarme en contra. Bien, y escuchamos el tema de El Hijo del Santo, esperando haya sido de su agrado. Bien, continuando con el programa, como pueden haber visto en el grupo de, en el grupo y en la página, en el blog del Azote Venezolano, siempre trato de exponer temas y compartir con todos ustedes muchas de las cosas que en otros sitios no lo ven, siempre y cuando sea referente a la lucha libre. Por ejemplo, en diciembre pues publiqué algo referente a los pequeños bribones, donde salía Alfalfa, salían aquí en Venezuela, creo que fueron los pequeños, bueno, no recuerdo ahorita el nombre que tenía aquí en Venezuela, pero son muy conocidos. Y esta serie, este corto, pues fue de 1938 y trata sobre lucha libre. De verdad es muy interesante, por eso la quise compartir con todos ustedes. La pueden encontrar en YouTube, a través de mi página, en el blog del Azote Venezolano. Y los que puedan, guárdenla, porque todo lo que tenga que ver con lucha libre pues es interesante para nosotros, los amantes de lo que es la lucha libre. Mi agradecimiento con respecto a esto es a mi gran amigo David Google, por compartirme esta interesante información y video también, por supuesto, el cual yo comparto con todos ustedes. Estoy haciendo bastantes diligencias para más información de este tipo, sobre también nuestros luchadores. Habrá próximamente grandes sorpresas. Y bueno, apenas estamos empezando el año y estoy seguro que vamos a dar siempre lo mejor de todos nosotros para que ustedes estén informados de lo que es la lucha libre. Hablando con mi compadre Agustín Carrillo, pues nos hemos dado cuenta que hay muchos jóvenes que les gusta la lucha libre, pero lamentablemente conocen muy poco de nuestra propia lucha libre. No digamos de la de México y de otros países, sino que nuestra lucha libre es muy poco conocida por los jóvenes de hoy en día, creyendo que son algunos los que fundaron la lucha libre, cosa que no lo es. Y bueno, es nuestro trabajo pues informarlos y tenerlos al día, porque un verdadero luchador debe tener conocimiento de las raíces de nuestra propia lucha libre. Así que esperemos que este año podamos hacer grandes pasos y seguir adelante con lo que nos apasiona a todos, nuestra lucha libre. Bien, por el momento es todo. Nos veremos la próxima semana. Tengo que ceder el espacio también a mis compañeros, porque no voy a agarrar el programa solamente para mí. Y será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote. Muchísimas gracias, Bruno. Interesante tu aporte, especialmente lo referido al campeonato al que se refería, al que preguntaba nuestro amigo Víctor José. No soy muy ducho en la materia, sin embargo, en base a lo que conozco, más que todo la WWE, que es una empresa netamente de espectáculo, no tan deportiva, o no reconocida a nivel deportivo, como sería el Consejo Mundial de Boxeo, por ejemplo, donde el campeonato de peso welter, peso pluma, etcétera, significa lo mismo en diferentes partes del mundo. En el caso de la WWE y la lucha libre en general, pues los campeonatos son más... La lucha libre espectáculo, para aclarar. Los títulos son más ornamentales, por decirlo así, y son básicamente utilizados como para ayudar a crear interés alrededor de ciertas estrellas y de ciertas historias. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la WWE, que Jinder Mahal, que sin ser un mal luchador, tampoco es un fuera de serie, fue campeón durante 6 meses y tuvo unas rivalidades interesantes e incluso ayudó a la empresa a venderse mejor en la India, donde llenaron un show. Tenemos también el caso de Brock Lesnar, que es el campeón universal, que Brock Lesnar es un atleta fuera de serie, tiene cantidad de títulos y victorias en su haber, nada más métanse en Wikipedia y van a encontrar méritos y reconocimientos para regalar. y francamente él de necesitar no necesita portar un campeonato de nada porque ya el hombre es una leyenda. Sin embargo, él tiene en su poder el campeonato universal de WWE y lo defiende de cuando en vez. ¿Qué pasa? Como lo defiende de forma tan poco frecuente, cada vez que lo defiendes es un gran evento, hay un gran interés, incluso hay picos de rating cada vez que él aparece, justamente porque con todo su pasado como luchador amateur, luchador de artes marciales mixtas, luchador en WWE, y logros que ha conseguido su carrera, pues le da, digamos, cierta importancia al título y básicamente la gente se conecta en la televisión para verlo defenderlo. Mismo caso con el Miz, cuando era campeón intercontinental, el campeonato retomó un poco de su prestigio porque todo el mundo sintonizaba para ver en qué problema se metía el Miz por su bocota y sobre todo para ver a cualquiera caerle a golpes al Miz, porque el Miz es ese tipo de rudos que la gente los odia sencillamente y la gente paga para verlo ser golpeado y masacrado en un cuadrilátero. Como todos los grandes rudos de la historia, Ric Flair, Jake Roberts, Rick Rude, etc. Bueno, aclarado ese punto, gracias por tus agradecimientos, Bruno. Es un placer y un honor para mí pues, estar al comando de este programa mientras se solucionan las distintas dificultades. Y bueno, nada, seguiré encargándome de la consola mientras se pueda. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero, el analista de la red, que nos trae información de interés. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761. Productor Nacional Independiente 14.161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, sean todos bienvenidos al segmento de El Analista. Saludando cordialmente a mis compañeros de trabajo, Bruno Bernasconi, el aporte venezolano Alejandro Brauer, comentarista de WWE. Mi segmento se va a referir hoy a una pregunta hecha por un amigo de las redes de RFAWOR y contestada en la misma red por mi compañero Bruno Bernasconi. Yo voy a ampliar un poco más esta pregunta y esta respuesta en base a las experiencias que he vivido y a las investigaciones que he hecho acerca de este tema del Campeonato Nacional de Lucha Libre. Hace algún tiempo, cuando Alejandra Benítez fue ministra del deporte, un amigo mutuo que trabajaba en dicho ministerio sostuvo una entrevista con la entonces ministra para solicitar el apoyo para la lucha libre profesional venezolana. Según los dictámenes del Ministerio de Deporte, la lucha libre profesional no es reconocida como deporte, sino como espectáculo. Lo que quiere decir que cualquier campeonato nacional de lucha libre es virtual. Si nos remontamos a la época de oro de la lucha libre en Venezuela, encontramos que la empresa Oscar Ibarra y Jacinto Parra, que promocionaba la lucha libre en el Palacio Deporte en la avenida San Martín de Caracas, carnetizaba a los luchadores que pertenecían a su grupo como una asociación nacional de lucha libre, reconocida únicamente por dicha empresa. Y recuerden que dicha empresa, en sus promociones, nunca puso en juego un campeonato nacional de lucha libre. Solo se promocionaba y se ponía en juego el campeonato que poseía el Dragón Chino, el campeonato centroamericano y del Caribe, el cual parecía pertenecer eternamente al Dragón Chino. Ignoro qué organismo reconocía dicho campeonato. En esa misma década, en el Canal 11 surge una empresa de lucha libre dirigida por el profesor Ulises Montarera, que transmitía programas de lucha libre y que también los transmitía por el Canal 11 y el Canal 13 de Valencia, en el estado Carabobo. Pero en dicha empresa jamás se promocionó ni se jugó ningún campeonato nacional de lucha libre. En el Canal 8, venezolano de televisión, surge la empresa de Basilio Adá Cachacascán, que transmitía programas de lucha libre por el Canal 8. Tampoco allí se reconocía ningún campeonato nacional de lucha libre. Su trupe era carnetizada por dicha empresa y solo se evaluaba el campeonato mundial de peso medio junior, creación de Basilio Adá, ya que en esa misma época en México se disputaban el título de campeón mundial de peso medio entre varias figuras reconocidas como René Guajardo, Denise Alain, El Santo, El Rayo de Jalisco, El Solitario, etcétera, etcétera. Ese campeonato era reconocido y manejado por la empresa de Salvador Lutero. Ignoro qué organismo reconocía en realidad el campeonato representado aquí en Venezuela por Basilio Adá. En esa misma época surgieron algunas empresas esporádicas de lucha libre que canalizaban a sus luchadores, porque, repito, no existía ninguna comisión nacional de lucha libre. Hay un reportaje de mi compañero Bruno Bernasconi sobre un luchador llamado Rey Máscara, el cual presenta un carnet de luchador reconocido por una de esas tantas empresas olvidadas. En los años 80 surge la empresa Los Titanes del Ring, que carnetizaba a los luchadores a través del sindicato de radio y televisión, donde el dirigente era principalmente Lobito Osorio y el delegado principal de la lucha libre era Joaquín Oliveira, conocido como el pirata portugués luchador de Los Titanes del Ring. Este sindicato de radio y televisión también canalizaba a los trupes de lucha libre de los Haces del Ring del litoral central de Venezuela, hoy estado Vargas. La empresa Titanes del Ring de Antonio González creó un campeonato nacional de peso medio que era reconocido por dicha empresa y que fue disputado entre el pirata portugués y Ultraman, resultando ganador Ultraman. Este campeonato también fue expuesto ante la Águila Cibaeña, que ganó ese título y se convirtió en campeón. Posteriormente, este título lo poseyó también nuestro conocido y recordado Roberto Secret Chiclayano Jr. En realidad, Roberto jamás defendió este título de campeón nacional de los Titanes del Ring, quedando este título prácticamente en el olvido. Ignoro quién fue el último que guardó este campeonato en alguna de sus vitrinas. En el año 1998, en el Canal 12, más de televisión, surge una temporada de lucha libre durante todo un año. Allí se puso en juego un campeonato creado por dicha empresa de televisión, Marte TV, que estaba asociada con la empresa de los Halcones del Ring, representada por Gustavo Secret el Chiclayano Senior. En dicho campeonato se disputaron el Chiclayano Junior y el Conde Sangriento, ganando el Conde Sangriento, el cual nunca ha expuesto ese campeonato y lo guardó en su vitrina. Este campeonato, que repito, es reconocido por la empresa también de los Halcones del Ring, que creo que es una de las pocas empresas registradas mercantilmente en Venezuela. Tengo conocimiento que empresas como los Titanes del Ring de Antonio González ha sido registrada mercantilmente en Venezuela. Los Auténticos del Ring de El Indio Pinto y Ciro Saico, también los Haces del Ring en el litoral central de Venezuela, dirigida por Manuel Meléndez, Alfredo Benítez y Karim Bechara, también fue registrada. Asimismo como la empresa Ídolos del Ring de Agustín Carrillo, que fue registrada en Caracas el 3 de julio de 1987 bajo el tomo 5, Lombe 1, número 150 de registro mercantil de Caracas. Esta empresa, los Ídolos del Ring, funcionó durante 2 años en el litoral central de Venezuela, ligada con la empresa Los Ases del Ring, pero jamás reconocieron a ningún campeonato nacional del peso medio. Recientemente han surgido denominaciones deportivas que no sé si en realidad están registradas comercialmente, como la empresa fantasma de la Halle, que nunca existió legalmente, y los Ases de El Pancracio, que creo que es una fundación, no sé si está registrada mercantilmente. Y han surgido fracciones de los nuevos talentos de la lucha libre que han creado nombres como la WWC, Asociación Venezolana Western Club de Aragua, y la nueva generación de lucha libre surgida aquí en Caracas. Recientemente, estas dos facciones crearon un campeonato nacional que solo es evaluado por ellos mismos, sin ninguna evaluación nacional, porque, repito, no existe en Venezuela ninguna Comisión Nacional de Lucha Libre, ni la lucha libre es reconocida como deporte. Por lo tanto, estas dos facciones han creado su campeonato y son evaluados y reconocidos entre ellos mismos. Esto es lo que se refiere técnicamente al Campeonato Nacional de Lucha Libre. Bien, mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte para mi intervención en el segmento deportivo de hoy. De los cronistas de la lucha libre, dejamos conmigo el analista. Hasta la próxima. Tremenda clase de historia de la lucha libre venezolana a cargo de nuestro apreciado analista de la red, que, por cierto, ha vuelto al redil, al parecer está solucionando poco a poco sus problemas, ya ha podido publicar algunas piezas de su trabajo de caricaturista. Las últimas piezas pues nos presentó a nosotros, como quien dice, sin máscaras. Tengo que agradecerle a don Agustín, por cierto, que me colocó bastante fornido, considerando que yo soy más bien peso mosca o peso infrapluma, tipo don Ramón del Chavo. Pero bueno, se agradece igual. Bueno, aclaradas las dudas sobre el campeonato que presentaba esta Federación Venezolana de Lucha Libre, pasemos un poco a hacer un resumen de lo que ha sido la WWE, que no descansa. De hecho, tenemos a la vuelta de la esquina el evento Royal Rumble, con unas interesantes peleas, ¿no? Tenemos a Brock Lesnar contra Braun Strowman y Kane por el campeonato universal, lucha de triple amenaza. Tenemos a AJ Styles contra Kevin Owens y Sami Zayn en lucha en desventaja, 2-1 por el título de la WWE. Y tenemos la primera lucha femenina de Royal Rumble. Esta batalla real, básicamente, recordemos rápidamente las reglas, son 30 luchadores, a veces pueden ser más, que comienzan dos, cada cierto tiempo, creo que cada 2 minutos, cada 5 minutos aparece uno nuevo, y se van eliminando al ser lanzados por encima de la tercera cuerda. El ganador tiene derecho a una lucha titular en su respectiva marca. Si gana el de SmackDown, se enfrentaría al que sea campeón, y si gana el de Monday Night Raw, se enfrentaría a Brock Lesnar, en caso de que retenga el título. En el caso de las mujeres funcionaría lo mismo. La curiosidad aquí va a ser de dónde van a sacar tantas mujeres, porque sacando cuentas, el roster de WWE creo que son alrededor de 10 o 12 mujeres. Entonces tendríamos un número importante de personas, de féminas, que harían acto de presencia. Muy probablemente las del territorio de desarrollo NXT también podrían hacer acto de presencia. Alguna sorpresa, alguna luchadora del pasado. O incluso, ¿por qué no?, se le extiende la invitación a las que participaron en el torneo Mae Young del año pasado, donde no tuve la oportunidad de verlo, pero por las reseñas que vi, hubo bastante buen nivel, hubo bastantes luchadoras que subieron la barra, una barbaridad. Y bueno, así ha estado la empresa norteamericana. Hemos tenido algunos cambios. Hemos tenido, por ejemplo, el Miz ya no es campeón intercontinental, ahora es Roman Reigns. El Miz, digamos, perdió el título, pero ni bien lo había terminado de perder cuando se marchó a filmar una de sus tantas películas de la serie de El Marino. Yo, por suerte, tuve la oportunidad de ver la anterior, la número 5, donde aparecían varios luchadores. Aparecían Naomi, Heath Slater, Bo Dallas, etc. En esta aparecen nada más y nada menos que Becky Lynch y Shawn Michaels. Así que va a ser interesante buscarla en internet o en el distribuidor apropiado. ¿Qué otras cosas han pasado en la empresa? Bueno, ahorita la empresa está metida en un toma y dame entre Kevin Owens y Shane McMahon. Han metido a Daniel Bryan como, digamos, intentar mediar, pero aparentemente ya se está decantando ponerse del lado de Owens y de Sami Zayn. Y por desgracia, el que se ve más afectado aquí es el campeón AJ Styles, donde lo metieron en esa lucha de 2 contra 1 y él no tenía ni siquiera vela en ese entierro. O sea, por culpa de la impulsividad de Shane McMahon, pues perdió luchas individuales contra Kevin Owens y contra Sami Zayn. Pero Daniel Bryan decidió, bueno, pero vamos a ponerte en 2 contra 1 y se acabó el problema. Entonces, tienen una especie de telenovela montada. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Le damos la bienvenida al 2018. Qué grato tener el programa con las tres voces de nuevo. Por desgracia, por más que el programa aniversario fue muy bueno, pues hizo falta el aporte en tiempo real y en vivo y directo por parte de Bruno y Don Agustín. Pero bueno, esperemos que este año traiga nuevos logros para la lucha libre venezolana, se concreten algunos proyectos. Lamentablemente el evento de diciembre tuvo que ser suspendido porque era en conjunción con boxeadores, con la trupe de boxeo que tuvo dificultades. Entonces el promotor decidió no llevar a cabo nada porque no valía la pena, pues medio espectáculo. La idea era presentar el show completo. Pero bueno, esperemos que para 2018 todas estas cosas se subsanen y podamos tener un par de eventos de lucha libre que podamos reseñar. Bueno, esto sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo domingo y me despido. Hasta luego.